Tengo miedo de hablarte, pero quiero decirte que guardo aquí en el alma un rincón para ti. Quiero que comprendas que yo te quiero tanto, que no hay nadie en el mundo que te hable de amores como yo te hablo a ti. Me moriría de pena si yo nunca lograra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Enseño el corazón, si quieres me abro el pecho.